En el corazón del Salvador nace una voz que conquista al pueblo, una voz que canta al amor, al desamor, a la vida y a la tierra. Esta es la historia de Radio Ranchera. Desde 1987, Radio Ranchera ha sido por más de 3 décadas la compañía de las familias salvadoreñas que disfrutan de los géneros musicales del regional mexicano. Ranchera, norteña, grupera, banda y más. Nuestros locutores profesionales, con su pasión y carisma, te acompañan en todo momento. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas. Radio Ranchera es más que una radio. Somos una comunidad que se une en torno a la música, la cultura y las tradiciones salvadoreñas. Sintonízanos en el 106.5 FM y a través de nuestras plataformas digitales. Encuéntranos como Radio Ranchera, 106.5 FM para El Salvador y el mundo. Soy una eminencia para la fiesta y el desmadre, pero si toca acá. Un saludo a la patria, de hijos suyos podernos llamar. Radio Ranchera, una emisora de Grupo Radio Estéreo. ¿Quieres saber más sobre nuestro contenido? Síguenos en TikTok como Radio Ranchera SB. Búscanos en Facebook como Radio Ranchera 106.5. Lo bueno de tu cocina, que el sabor nunca se termina. Cuando usas puras sardinas, La Sirena. ¡Hey! La salsa de esta canción, pica, pica la explicación. Con trozos más enteras, mucho mejor. Mucho mejor. Tu sabor. Sardina. Tu sabor. La Sirena. Tu sabor. Su salsa. Tu sabor. Te llena. Puro sabor de pica, pica o de tomate que está bien rica. A todos nos encanta La Sirena. A ver si puedes decir esto. Si el que vive, vive a gusto, que no te dé disgusto verlo a gusto. Regálale un gusto, que te guste su gusto tanto como a mí me gusta tu gusto. ¡Pará, pará! ¡Cuánta energía! Desde que tomo Neurocampolón Energy, nada me detiene. ¿Oí pues? Y es que yo sé que te gusta mi gusto, tanto, tanto porque yo te gusto. Así que no te dé disgusto verme a gusto. Para más energía mental y física, toma Neurocampolón Energy. Complejo B más complejo de ginseng. Neurocampolón Energy, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.